¡Qué mareo! Me cansé de correr atrás de las letras. El que se cansó, pero se cansó de verdad, fue Rindiño. El brasilerito quedó profundamente dormido, hechizado por las brujas, y tuvo un sueño de cuentos voladores, un sueño del que no podía despertar. ¿De cuentos voladores como los de Vicente? ¡Acertaste! Rindiño corrió tanto entre remolinos de viento que cuando llegó la mañana y su mamá lo fue a despertar, estaba más cansado que cuando se acostó. ¿Cómo hice para despertarlo? Y bueno, las madres tienen sus métodos. Una cancioncita cariñosa, mucha paciencia.